Todo estaba tan ordenado y limpio que Maite no lograba imaginarse a qué podrían jugar. La cama, ancha y de madera, tenía un acolchado rosado con volados rococó. En las paredes se veía a decenas de personajes de cuentos infantiles. El piso, también de madera. No parecía tener ni una manchita. Maite no sabía qué hacer. Siempre que iba allí, le sucedía lo mismo. Le daba no sé qué, moverse. Sentía que aquel cuarto era un lugar solo para hacer mirar. Un lugar en el que se debía entrar en silencio y en puntas de pie. Donde se entra en un museo lleno de objetos delicados. Esther abrió una puerta del armario y sacó una, dos, tres muñecas, todas con vestidos rosados. Lo que se espera llega lento y tarda mucho. Su pobre corazón no da.